radioactiva. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juan? Bien, bien, acá buscando música. ¿Vos, Pablo, todo tranquilo? Bien, bien, acá contemos que nos falta nuestra compañera Trinidad. Sí. Trini, que anda enferma. Sí, es como, hay mucha gente enferma con estos días, es como bastante habitual, ¿no? Como... Sí, mucha gente con gripe, así que le dijimos a Trini que bueno, que se quede en su casa recuperándose. Sí, sí. Y ayer, bueno, un día feriado, fecha patria, ¿qué han hecho ustedes, compañero? Comí locro, como corresponde. ¿En dónde? En la casa de unos amigos, así que nos comimos un rico locro. ¿Vos? Yo la... Pablo primero. Vamos, John Paul, ¿a dónde? ¿Qué hizo ayer? Yo la pasé engripado, tapado hasta la napia, y por suerte pude comer algo más que las horas que había en casa, pero nada más que eso. ¿Vos, Pablo? Y nosotros, desde Punta Grandí, siempre los 25 de mayo vamos a la fiesta que hace la Sociedad de Fomento de Villa La Niata. Desde el 2012 nos invita y para nosotros es un honor que nos inviten porque nos reconocen como una de las instituciones de la comunidad local, estamos hablando de la localidad de Dique Luján, así que como siempre estuvimos ahí, comimos un muy rico locro y bueno, hubo baile, karaoke. Karaoke también. Sí, karaoke también. Buenísimo. Sorprendieron a algunos integrantes de la comisión directiva de Villa de la Niata, la verdad, demostrando ser muy buenos cantantes. Buenísimo. Bueno, y para hoy, ¿qué tenemos? ¿Querés contarnos un poco? Hablando también del 25 de sí, mayo. Estamos justamente en la semana de mayo, así que una de las tantas noticias que tenemos hoy es una entrevista ya grabada que hizo el programa Kai Pacha del Serpaj, una entrevista al investigador Carlos Martínez Sarasola, uno de los investigadores y antropólogos que más conocen de la historia y del presente de los pueblos originarios. El programa Kai Pacha le hizo una entrevista en esta semana que pasó sobre la participación de los pueblos originarios en todos estos acontecimientos de la Revolución de Mayo. Así que vamos a estar escuchando muy, muy bueno. Muy bueno. Entre otras cosas, hablando del origen indígena de San Martín. Ah, también. Y dando un dato que no todos conocen, digamos, que es que cuando es la época de la independencia, 1810, 1816, más de la mitad del territorio argentino en realidad no era territorio argentino, era territorio de los pueblos originarios. O sea, solo lo que era la colonia española, que luego hereda el Estado Nacional, tenía potestad, tenía soberanía sobre la mitad del territorio. El resto era territorio libre de los pueblos originarios. Muy buen dato. Y bueno, a propósito, digamos, de esta fecha también tendremos la efeméride, que se suma también el aniversario de la muerte de Atahualpa Yupanqui, entre otras cosas que capaz nos sorprendan los chicos de Ensamble Cultural, Nacho y Trini, que la preparan. También vamos a estar hablando con Amparo Fernández, que es estudiante de la Universidad Nacional de Luján. hace muy poco se creó el movimiento estudiantil de Campana, del cual ella forma parte, y hoy en Campana, en el Consejo Deliberante, se iba a tratar el proyecto presentado por los estudiantes por el boleto estudiantil. Así que vamos a estar hablando con ella más tarde y nos va a contar qué se resolvió. Bien, digamos que estamos siguiendo todos los reclamos de los estudiantes a nivel nacional y provincial por la situación económica que vive, claro, el país, lo cual incrementa los reclamos, que en realidad son históricos, porque incluso en épocas de más de bonanza también los estudiantes tenían este tipo de reclamos, pero bueno, la coyuntura actual hace que estos reclamos se fortalezcan. Y vamos a hablar de una región muy cercana, que es Campana. Sí, bueno, hablando de esto, otro de nuestros bloques va a ser el bloque de noticias, en el cual también cabe mencionar, ya que estamos en tema, que desde el municipio de Escobar se desalojó a manteros, a artesanos de la Plaza de la Estación, que bueno, también este hecho nos convoca a preguntarnos, bueno, cuál es la política de del municipio frente a emprendedores, independientes, etcétera. Así que bueno, entre otras noticias también vamos a estar hablando un poco de eso. Bien, bueno, vamos a también contar las actividades previstas para el fin de semana. Y bueno, muchas noticias, vamos a ir yendo ya a un tema musical para no alargarlo más. Ajá. Y ahora volvemos con más información. Vamos con Western de Ataque 77. Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final feliz en este film. Los buenos mueren, los buenos mueren. Los buenos mueren. Observa, no te pierdas el final. Fatal, paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final feliz. Siempre es así. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Volviendo al aire acá en la Posta del Paraná, estamos con Pablo, con Juan. Recuerden que pueden escucharnos también por la página del Colectivo Cultural, colectivo-cultural.com.ar. También pueden buscar la aplicación desde sus celulares, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, para escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Y si no, bueno, 96.9, ya saben, la radio acá del Colectivo Cultural. Muy bien, bueno, vamos a arrancar con la primer noticia que anunciamos en la introducción. La semana de mayo, ¿no? Estamos en la escuela, en distintos lugares, escarapelas. Bueno, se habla mucho de la fecha patria del 25 de mayo, es el inicio de una independencia, entre comillas, digamos, es el momento histórico donde comienza a gestarse lo que luego sería Argentina. Estamos hablando de esta región del continente, del hemisferio sur, zona territorio indígena, conquistada por los españoles, luego van llegando inmigrantes de Europa. Tenemos la población, la situación de la población indígena, mestiza, los negros. Bueno, tuvo una situación, ¿no?, muy injusta, de mucha explotación, y vienen los levantamientos ya en 1700 con Tupac Amaru, Tupac Atari, y finalmente, bueno, en 1810 comienza lo que se llama la Revolución de Mayo, con una aparición de distintos dirigentes de la naciente Estado, digamos, sí, argentino, donde se le había dado una participación importante a los pueblos originarios. Y eso no es exactamente lo que nos enseñan, ¿no?, en la escuela, no es exactamente eso lo que nos enseña, es un periodo histórico que queda un poco oculto. Se habla, sí, más de después, cuando ya llega Sarmiento, Roca, que son los que terminan de darle forma al Estado argentino, ya con una idea completamente pro-europea y negando todo tipo de, no solo de derechos de los pueblos originarios, sino directamente toda posibilidad de que coexistan en este territorio. Sí. Bueno, ¿con quién podíamos entrevistar, con quién podíamos hablar para que nos cuente esto? Bueno, nadie mejor que Carlos Martínez Sarasola, que es un, uh-huh, investigador y un antropólogo muy reconocido, ya muy grande, aunque uno lo escucha y parece un pibe de 30 años. Él es autor de un libro magistral que se llama Nuestros Paisanos los Indios. Es un libro muy gordo, muy grande, que tiene una compilación de la historia de los pueblos originarios. Es un libro que prácticamente todas las personas menores de los 40 años que han iniciado en el tema de pueblos originarios, su primer libro ha sido Nuestros Paisanos los Indios. Y actualmente Carlos Martínez Sarasola, además, es el responsable de un sitio de noticias que se llama El Orejiverde, que es un diario de pueblos originarios. Por todos estos motivos, el programa de Radio Caipacha, que es un programa que hace el Servicio Paz y Justicia al SERPAJ, que, sí, es presidido por el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, le hizo una entrevista la semana pasada a Carlos Martínez Sarasola, y bueno, vamos a escuchar distintos fragmentos de esta entrevista. Vamos a empezar con la primera parte. Bueno, estamos en la semana de mayo, ¿no es cierto?, cumpliendo ya más de 200 años de esa famosa Revolución de Mayo del año 1810. Y, digamos, más allá de las reflexiones que podamos hacer sobre este suceso histórico, es indudable que este fue un momento crucial, Y también que tuvo muchas implicancias y consecuencias para nuestros pueblos originarios. Yo creo que este fue un momento de la Argentina, digamos, de la Argentina naciente, ¿no? También no era la Argentina, pero fue un momento de la construcción de esta nueva sociedad muy especial, porque todos los patriotas de esa época, en general, tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas. Y esta fue una diferencia con la historia posterior, te diría, a partir del año 1820, 1830 en adelante, ¿no? Donde si bien hubo algunas personas, entre ellos Rosas, que tuvo en cuenta a los indígenas, aunque Rosas tiene el estigma de la campaña del 33. Pero digamos que en estos primeros años, entre las invasiones inglesas, digamos, del 1806 y el 1820, descollaron personajes como Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín, Güemes, Artigas. Todas estas personas tenían un proyecto de inclusión de los pueblos indígenas. Y justamente la Revolución de Mayo fue como una, yo diría, como una ratificación de esto. Porque la gente de esta revolución, empezando por Mariano Moreno, incluyó a los indígenas, o por lo menos tuvo un proyecto de incluir, ¿no? No podemos decir que la inclusión fue total ni cosa que se le parezca, sí, a veces quedó como una declaración de principios, pero había una actitud había una actitud por parte de estos patriotas, ¿no? Por ejemplo, al momento de la Revolución de Mayo estaban los cuerpos de pardos y morenos, ¿viste? Como una especie de distinción de lo que era el ejército nacional que se estaba formando. Sin embargo, Moreno, ni bien se produce en el 1810, los llama a los oficiales indígenas, que había oficiales indígenas, sí. Y dice, bueno, señores, ustedes a partir de ahora van a formar parte sin distinción, es decir, como homogeneizando. Por un lado, eso tiene dos lecturas. Por un lado, no se los diferenciaba, lo cual no era del todo bueno, pero sí era bueno que se los igualaba frente a la ley. Y entonces el principio de igualdad frente a la ley es lo que genera la Revolución de Mayo, ¿no? También es cierto que hubo un momento previo a la Revolución de Mayo que fue el tema de las invasiones inglesas, sí. Donde ahí fue, yo creo que fue el principio de todas estas cuestiones de participación de los pueblos originarios, donde ellos, los pampas, y los tehuelches, los ranqueles, los mapuches, que estaban en la provincia de Buenos Aires, ofrecen los servicios al Cabildo de Buenos Aires en contra de los ingleses, ¿no? Cosa que, bueno, en las actas del Cabildo actuales, hoy mismo podemos ver esas actas donde los caciques indígenas se acercaron a la plaza. Bueno, así escuchamos esta primera parte de Carlos Martínez Arazola introduciéndonos en esta participación de los pueblos originarios, o mejor dicho, en este caso, qué mirada tenían, ¿no?, los distintos referentes políticos. Exactamente, que lo que decías al principio de este bloque, ¿no?, que tenían una mirada más de integración, o al menos se los tenía en cuenta en los proyectos políticos que encaraban o que quisieron encarar, ¿no? Sí, que uno podría pensar que es algo obvio, que tendría que ser así, porque si uno se quiere sacar el yugo español en este territorio, bueno, ¿quiénes fueron los primeros que sufrieron esta conquista? Bueno, claramente los pueblos originarios, los esclavos. Sí. Así que bueno, ahora en esta segunda parte, Carlos Martínez Arazola nos va a contar cuál es la serie de medidas que va tomando, ¿no?, la primera junta para beneficiar a estas poblaciones. La primera junta del 1810 produce lo que yo llamo un poquito una fiebre indigenista, porque se sucedieron un conjunto de decretos, de leyes, de oficios, de disposiciones, muchas veces dirigidas a tratar de reparar la situación de las comunidades indígenas, como para que ellos dejaran atrás lo que habían sufrido con la conquista hispánica, ¿no? Entonces, así como se produce este tema de la eliminación de los cuerpos de pardos y morenos, hay todo un intento por igualarlo frente a la ley. Manuel Belgrano, por ejemplo, tuvo a su cargo la tarea de legislar para las comunidades guaraníes, inclusive aquellas comunidades guaraníes que habían pertenecido al régimen jesuita, y estableciendo que dice la disposición que los habitantes eran libres iguales a los que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América. Había todo un intento, ¿no?, de igualación. Y Castelli, que es otro miembro de la primera junta, marcha hacia Tiahuanaco, cuando se cumple un año de la Revolución en 1811, y hace una ceremonia, un acto de homenaje a los incas en el centro sagrado de Tiahuanaco, proclamando la unión fraternal con los indígenas. Y después está el tema del rey inca, ¿no?, de Belgrano. Claro, eso ya fue en la independencia, fue en 1816, cuando todos estos patriotas, incluido San Martín, ¿no?, San Martín, Belgrano, Güemes, todos estimulan la presencia de... La historia dice un rey inca. En realidad lo que ellos querían era una cosa simbólica de la presencia indígena, ¿no? Incluso se dice que el sol en la bandera argentina es el símbolo incaico del sol. Así dicen, sí. Se dice que esa inclusión del sol en la bandera tiene que ver con lo que se pidió en el 1816, cuando fue la independencia, ¿no? Y otro hito interesante, ya que me mencionan la independencia, es que las actas de la independencia fueron traducidas al quechua, al aymara, y se intentó también el guaraní. Propuso el guaraní, lo que sucedió fue que en ese momento había problemas con Artigas y, bueno, finalmente no se llegó a las provincias del litoral, ¿no? Vos fijate la voluntad de los diputados de llegar a las comunidades indígenas con el acta de independencia, ¿no? Y bueno, y otros dos sucesos importantes que yo te podría marcar en la época de 1810 fue que cuando después viene el triunvirato, Feliciano Chiclana, que era el presidente, recibe a los caciques tehuelches, presididos por Quintelau, y él da todo un discurso, Chiclana, respecto a la necesidad de constituir con los indígenas una sola familia. Y los trata de amigos, de compatriotas y de hermanos. Luego lo que produjo la primera junta fue el tema de la supresión de los tributos, ¿no?, que después se ratifican en la asamblea del año 13 con la eliminación de la mita, la encomienda, el yanaconazgo, pero se suprime el tributo que era un símbolo del sometimiento indígena a la conquista española, ¿no? Y eso fue inmediatamente al año que se produce en 1810, y en el 1811 se produce la supresión del tributo, lo cual fue un antecedente muy importante también, ¿no? Todos estos antecedentes, te diría, sirvieron para lo que después fue la Constitución Nacional, la igualdad de los ciudadanos frente a la ley. Bueno, me pareció muy interesante este aporte que dice que la inclusión del sol en nuestra bandera es también una referencia a lo incaico, ¿no? Y como esto que decíamos también de que la historia que nos cuentan en la escuela, por lo general, ¿no? Que es donde también se nos forma como ciudadanos, etcétera, como toda esta parte es invisibilizada. Sí, prácticamente, pues, creo que casi todo lo que va enumerando Carlos es desconocido, ¿no? Nos enseña. Uh-huh. Lo de la bandera es un hecho que se está divulgando últimamente mucho. También lo de las actas de la independencia traducidas a los idiomas originarios. Y también hay estrofas del himno argentino que fueron cambiadas. Ah. No recuerdo exactamente ahora, pero había mención al Inca, que se revolvía en su tumba. Esas menciones fueron estirpadas del himno nacional. Y bueno, porque viene ya la etapa del blanqueamiento de la Argentina, que claro, década después, donde ya todo esto directamente pasa a ser eliminado. Sí, como qué regresivo esto, ¿no? De repente en 1810 hacían actas públicas, digamos, en los idiomas de todo el territorio, en guaraní, en quechua. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Y ahora no sucede eso. No, entonces, son reclamos que se hacen ahora, claro, en el Estado, y ya se hacía en ese tiempo. Exacto. Sí, es muy impactante. Y bueno, hablando de figuras impactantes, también está la de San Martín, una figura que sí, obviamente las escuelas nos enseñan, pero tal vez no nos enseñan con la perspectiva que Carlos Martínez Arazola ahora nos va a contar. San Martín es un poco como el continuador de toda esta línea y él da un paso más adelante, ¿no? Porque él en el ejército de los Andes, él lo que hace es convocar a los indígenas, a los pehuenches que estaban ahí en el sur de Mendoza, sí, y norte de Neuquén, y los llama a aliarse a la empresa libertadora, ¿no? Y él tiene dos parlamentos que son muy famosos, y en esos parlamentos San Martín no solamente los define como nuestros paisanos, los indios, como nuestros hermanos, sino que él mismo dice que él es indio. Eso están los testimonios de los generales de San Martín que participan de estos parlamentos con los paisanos, y a ellos les llamó la atención esta frase de San Martín, porque no les pasó desapercibido, ¿no? Y vos sabés que San Martín fue un hombre que cuando él llega de España a Buenos Aires, fue un hombre bastante discriminado en los círculos de Buenos Aires, entre ellos por el color de la piel que él tenía, ¿no? Incluso le decían el chino San Martín, ¿no? O sea que no sabemos si la historia que cuenta nuestro amigo Chumbita es verdadera. Yo creo que sí, ¿viste? Chumbita es el gran historiador que recupera este posible origen mestizo de San Martín, ¿no? Uh-huh. Como siendo un hijo de la mamá guaraní, que era Rosa Guarú, sí, un alvear, ¿no? Es muy probable que esto haya sido así, ¿no? Lo cual yo creo que engrandece la figura de San Martín, obviamente, ¿no? Explicaría también de alguna manera su regreso a estas tierras, que fue el único miembro de la familia que regresa, ¿no? Esa es una cosa muy simbólica también de San Martín, ¿no? Uh-huh. Y después todo su encuentro con los indígenas y toda la política que tiene con los indígenas, que es un poco como las consecuencias también del 1810, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Que era el intento de construir una sociedad con los indígenas. Lamentablemente esto después no pudo ser. ¿No? Pero me parece importante remarcarlo para esta fecha como un intento de esos primeros patriotas que son realmente patriotas con mayúsculas, ¿no? Sí, es lo que decía Carlos, ¿no? Un patriota con mayúsculas y sin embargo, porque digo, es uno de los patriotas más admirados por el común, por la mayoría de los argentinos, como siempre es alguien que es un referente patriótico, y bueno, y de repente está bueno también saber. Claro, nos van inculcando algunos patriotas, ¿no? Algunos también héroes, pero es como que no nos enseñan a tener conocimiento real sobre sus ideas, sino que uno va teniendo en la cabeza una construcción, bueno, claro, que están en la estatua, pero después no sabe bien cuáles eran sus creencias. O sus creencias de estos patriotas son también modificados por los que décadas después cuentan la historia y bueno, no les sí conviene contar algunas cosas. Hay información que sí se sabe, como la frase de San Martín que dice: si no, andaremos en pelotas como nuestros, claro, paisanos, los indios. Dice algo así como, cuando no nos queden más ropas, pelearemos en pelotas como nuestros hermanos los indios, aduciendo a que vamos todos para adelante y ellos eran parte de la patria que visualizó San Martín, totalmente. Uh-huh. Bien, esa expresión es un poco conocida, de hecho es el libro de Carlos Martínez Arazola, de Nuestros Paisanos los Indios, que es de, ese, de claro. Esa expresión de San Martín, pero es poco conocido esto de que San Martín, en un encuentro con loncos, mapuches, pehuenches, en la zona de Mendoza, sur, norte de Neuquén, él se definía a sí mismo como un indio. Uh-huh. Y hay toda una investigación en curso para investigar si San Martín es hijo de una guaraní. Ah. Es una teoría que tiene bastante fuerza, hay incluso pedidos para hacer ADN, etc. Bueno, siguiendo con este material, le preguntamos sí. a Carlos sobre qué pasaba con el resto del territorio argentino, o lo que después iba a ser Argentina, porque en tiempos de la... ¿sí? En tiempos de la... Sí, vamos con el cuarto. En tiempos de... Acá improvisando al aire. En tiempos de la Revolución de Mayo... estamos hablando de que la colonia tenía dominio de cierta parte del territorio, pero había grandes extensiones de tierra que no estaban. Así que le preguntamos a Carlos sobre la participación de los distintos pueblos originarios en la independencia. La Patagonia, como otras comunidades que estaban más alejadas y más aisladas, no tuvieron un rol importante. Las más activas fueron las del noroeste, de origen quechua, aymara, los collas, los guaraníes del litoral y los de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires, que eran ranqueles, huiliches, tehuelches, porque estaban más cerca de las líneas de frontera. De hecho, hubo una expedición muy importante, que la historia no lo reconoce así, fue la expedición del coronel García a las Salinas Grandes en La Pampa. En 1810, en la primera junta le encomienda a este coronel García, que era de origen español, pero en realidad era un tipo que estaba... entregado a la causa revolucionaria ya, ¿no? Y le encomienda que haga un viaje hasta las Salinas Grandes, en la primera provincia de La Pampa hoy, ¿no? Que era un yacimiento de sal muy importante para los indígenas y para los criollos. Pero ¿qué pasa? Que era territorio indígena. Entonces lo manda el coronel García a internarse en este territorio indígena y llega García hasta las Salinas Grandes y en el transcurso del viaje él va tomando contacto con las distintas comunidades y pueblos indígenas que le salen al encuentro, ¿no? Algunos no tan pacíficos, pero en general sí los encuentros fueron bastante pacíficos, ¿no? Y fue como un primer intento también por parte de este militar de un encuentro de entendimiento con los pueblos indígenas, ¿no? Cosa que esa política la siguió después San Martín, por supuesto. Yo creo que hasta ahí llegaron, en estos primeros momentos, hasta ahí llegó la influencia de la revolución hacia los pueblos indígenas, no hacia los del más al sur. Uh-huh. Más al sur empezaron a recibir la influencia un poco más tarde, ¿no? Cuando empezó el corrimiento de la frontera y la frontera se fue transformando a partir de 1820, 1830 para los gobiernos centrales de Buenos Aires como una especie de obsesión, ¿no? Y mucho más aún cuando es derrocado Rosas. Cuando es derrocado Rosas es ahí cuando empieza a correrse la frontera de una manera cada vez más ostensible, hasta que Roca decide terminar con la política de negociación con los indígenas y decide tomar los territorios, a lo que yo llamo los territorios libres indígenas, ¿no? Entonces unifica a lo que es la Argentina como país, la unifica jurídicamente, pero a costa del genocidio que ya sabemos significó la conquista del desierto. Pero ya esa es una historia muy posterior a la de 1810, ¿no? Yo creo que la historia de 1810 fue una historia, te diría, de una Argentina que no fue, de una Argentina posible, que podría haber sido posible, que arrancó con una posibilidad de entendimiento y que lamentablemente después la historia siguió otro camino, ¿no? Bien, seguimos escuchando a Carlos, la verdad que es muy, muy didáctico también, da cursos, en este mismo momento está dando un curso de historia indígena en la capital federal, para los que estén interesados, después nos escriben y compartimos la información. También tiene un programa de radio. Ah, sí. Bueno, es alguien para consultar sobre diversos temas, ¿no? Algún día lo tendremos también al aire, seguramente. Ojalá, sí. La posta del Paraná. Y bueno, vamos terminando esta entrevista con una última pregunta que se le hizo a Carlos, que es, ¿qué porcentaje del territorio, que ahora es territorio argentino, era territorio autónomo, era territorio indígena en los tiempos de la Revolución de Mayo? Vamos a ver qué nos contestaba. Estudios y mis investigaciones, al momento de la independencia y al momento de la revolución de 1810 y toda esa época, la mitad del territorio argentino estaba en poder de los indígenas, cosa que se consolidó hacia el 1830, 1840, cuando llega Calfucurá también, que empiezan a construir los grandes cacicazgos en la Pampa, y bueno, y después en la región del Chaco, porque lo más conocido es Pampa y Patagonia. La región del Chaco también estaba en poder de los indígenas, los guaycurúes, ¿sí? De lo que eran los com, los mocovíes, los avipones, eran grupos muy aguerridos y que mantuvieron sus territorios libres hasta bien ingresada la década del 80 en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Es decir, que todo lo que era Pampa, Patagonia y Chaco, y estaba en poder de los indígenas, y gran parte de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? O sea que todo eso estaba en poder de los indígenas. Para que también tomemos conciencia del protagonismo de nuestros pueblos originarios, ¿no? Cosa que la historiografía oficial siempre lo ha negado y lo ha invisibilizado, como se dice ahora, pero ellos siempre estuvieron aquí. Y no solamente estuvieron aquí, sino que estuvieron con un gran poder, ¿no? Con un gran poder, y cosa que fue necesaria la conquista de Roca para terminar con ese poder indígena, que realmente lo que buscaba no era un enfrentamiento, sino que buscaba la convivencia con la nueva sociedad, ¿no? Eso yo también estoy convencido que eso fue así, ¿no? Bueno, ahí también comentaba Carlos esto de que, bueno, sí, se habla mucho de los indígenas que habitaban en la Patagonia, por ejemplo, pero también había una fuerte presencia en el Chaco, que, bueno, esto lo traigo mencionando el Chaco también por el nombre del paseo que está acá en Tigre, que lleva el nombre de uno de los líderes, digamos, el que llevó adelante el genocidio del Gran Chaco. Exactamente. Benjamín Victorica estuvo en la campaña del desierto con Roca, fue su ministro de guerra, y después es el responsable de la campaña del desierto verde, que justamente Carlos ahí recordaba que hasta 1890 los territorios del Chaco eran territorios indígenas. Bueno, esto porque uno también le enseñan como que hubo una conquista hace muchos siglos y que fue hace mucho, digamos, sí, ¿no? Y en realidad muchos de estos territorios que fue conquistado por el propio Estado argentino hace nada. Nuestros bisabuelos fueron parte de eso, ¿no? O los abuelos de nuestros abuelos estuvieron ahí. O sea, es algo muy, muy tangible. Lo que pasa es que hubo una política de exterminio y de negar, borrar de raíz, sí, y por eso incluso hubo cambios de nombres, de familias, de chicos que eran bautizados y le cambiaban el nombre, se lo entregaban a otra familia. Hay muchos investigadores que han avanzado sobre esto y determinan que las prácticas que realizó la última dictadura militar, que son tipificadas como delitos de genocidio, bueno, el antecedente fueron las prácticas del Estado argentino en 1870, 80, 90 con la campaña del desierto. Lo mismo, sí, el secuestro, campos de concentración, la entrega de bebés, separación, desmembramiento de familia, bueno, exactamente. La misma política, digamos. Sí, así que bueno, siempre es bueno, ya que vamos a hablar de historia, porque son fechas importantes, ¿no? Difíciles de evitar, vamos a ir a la raíz de esas fechas para poder, entre todos, nosotros mismos también, y la audiencia, reconstruir la historia. Y reeducarnos, ¿no? Descolonizarnos, como dicen los pueblos originarios. Me encanta eso, porque, ¿sabes qué? Como escuchándolo a Carlos, hacía memoria un poco de qué sabía yo de los pueblos originarios, o bueno, qué me enseñaban en realidad en la escuela primaria, secundaria, o sea, fui al primario hace 10 años atrás, ¿no? Y cómo, ¿qué visión tenemos de los indígenas en ese momento, ¿no? Indígenas, los pueblos originarios, que sí, estudiás de repente en qué zona vivían, qué consumían, si eran recolectores, si no, pero después toda su historia, de su cultura, es como la nada. No, y claro, bueno. Y menos te enseñan que eran poderosos. Exacto, llegaron a defender su territorio y cuestionar el Estado. De hecho hubo pactos, hubo que haber pactos de paz, porque tenían un poder importante los indígenas, hasta que finalmente el Estado, obviamente el Estado argentino con mejores herramientas, con mejores armas, bueno, arrasa con los pueblos. Pero no lo desaparece. No es que terminó ahí. Exacto. No, hay miles de personas que llegan a las ciudades y hoy por hoy por eso florece la identidad de los pueblos originarios también desde las ciudades, no solo desde los territorios que pudieron conservar menores, sino desde esta mayoría urbana de personas que habitan el conurbano, el Gran Rosario. Exactamente, que bueno, esa semilla va brotando. Bueno, excelente el material. Seguiremos, digamos, también tratando toda esta temática, seguiremos descolonizándonos y bueno, ojalá lo escuchemos al aire a Carlos acá en la postal del Paraná pronto, sí. Bueno, nos vamos con un tema musical Nos vamos con Las Raíces de Chicha, que es un compilado muy, muy atractivo de música local para nosotros. Bueno, segundo bloque del programa, acá en La Posta del Paraná. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook, La Posta del Paraná. Allí recibimos mensajes, también propuestas. Y bueno, estamos en el bloque de la efeméride. Ya venimos un poco adelantando y tratando el tema del 25 de mayo. Y ahora tenemos un envío especial de nuestros compañeros de Ensamble Cultural, que hoy no están acá, pero igual están, se hicieron presentes a través... Están en forma de MP3. Están en forma de MP3, me encantó. Bueno, entonces tenemos a Nacho con Trini, los dos, con este aparentemente sí, con este report. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Aire de Ensamble. Bueno, ahora estamos con las efemérides, Nacho. Así, vamos con la efeméride de la semana, que son un montón. Sí, hay un montón. Feministas, tenemos latinoamericanas, tenemos algunas políticas, unas culturales, unas más históricas. La verdad que con todas las que tenemos da para hacer un programa entero, pero bueno, trataremos de ser breves y concisos. Bueno, arranquemos. Bueno, la primera efeméride que queremos recordar, que traemos acá, es la del querido Atahualpa Yupanqui. En realidad el nombre es Héctor Roberto Chavero, fíjense el nombre del querido Atahualpa. Atahualpa muere un 23 de mayo de 1992 en la ciudad de Nîmes, en Francia. Llamativo ese dato. Por ahí, para arrancar a charlar de Atahualpa, podemos arrancar por su nombre. Digo, ¿por qué pasamos de Héctor Roberto Chavero a Atahualpa Yupanqui? ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa acá es que Atahualpa toma este nombre artístico en nombre de Atahualpa, el último emperador, el último líder inca, que fue asesinado por los españoles en una ofensiva en el final de la conquista, digamos, por Pizarro, ¿no? Pizarro colonizador. Hubo una relación ahí entre ambos, se conocieron, lo tuvieron preso a Atahualpa bastante tiempo, pidieron un alto rescate, un cuarto, dice la historia, llena de oro y de plata, el cual se pagó el rescate, y sin embargo Atahualpa lo mataron, por lo cual toma este nombre, justamente reivindicando la cuestión latinoamericana, indígena, la vida en el campo. Esto también se mezcla con su visión y su pertenencia a una familia rural, pero también cercana a medios más urbanos. El padre telégrafo, trabajando en las inmediaciones de los ferrocarriles, por lo cual refleja un poco su forma de vida. Para meternos un poco en su infancia y demás, nace el 31 de enero de 1908 en Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Por cuestiones laborales del padre viajó mucho, estuvieron en la ciudad de Roca, tuvieron que mudarse en un momento a Buenos Aires, conoció el norte, no es del norte, el padre sí, de Santiago del Estero, lo cual le acercó a lo que es la vida en el campo, que refleja muy bien sus escritos. Bueno, empezó de muy joven a estudiar música, a estudiar violín primero. Viajaba 16 kilómetros a caballo hasta el pueblo más cercano para estudiar violín. Imagínense, ¿no? Un fanático realmente. A los 19 años de edad compuso su primera canción, El Camino del Indio. Previo a dedicarse de lleno a la música y a poder tener un cierto éxito como para vivir la música, tuvo distintos trabajos. Maestro de escuela, tipógrafo, cronista. Jugó al tenis, al boxeo. Tuvo su paso por el periodismo también. Bueno, en el 31 se casa. Se casa con su prima, dato llamativo, Marisa Alicia Martínez, que tenía un hijo. En el 32, cercano a un movimiento revolucionario en el campo, hay un intento de levantamiento en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos. Llamativo que esto lo realiza con Arturo Jaureche, otra efeméride de la semana. Otra efeméride también para recordar en la semana. Bueno, debió exiliarse, porque estamos hablando de plena década de infame, Uriburu en el poder, lo cual lo obligó a exiliarse a Uruguay. Estuvo 2-3 años afuera, volvió a entrar por la ciudad de Entre Ríos clandestinamente. En los años 30 estuvo un poco más escondido por estas cuestiones políticas. Y podemos decir que a partir de los 40 y de los años 50 empieza a tener un relativo éxito. En el año 50, ya a nivel reconocido, a nivel mundial, la cantante Edith Piaf lo invita a actuar en París, el 7 de julio del 50. Bueno, graban unas canciones juntos y demás, y ahí pasa a ser realmente el cantautor argentino y latinoamericano, y uno de los folcloristas más reconocidos realmente. Bueno, en el 50 vuelve a la ciudad de Buenos Aires, él participaba activamente del Partido Comunista en los años 30 y 40, rompe con el Partido Comunista, como muchas otras figuras que luego de los años 40 y el estalinismo deciden alejarse del Partido Comunista y de la ortodoxia de esta izquierda. Bueno, a partir de ahí empezó a alternar sus casas entre Buenos Aires y en Córdoba. En el 60 realiza una de las giras principales por Colombia, Japón, Marruecos, Egipto, Israel, Italia, en España también, lo cual ya demuestra el éxito de la carrera de Atahualpa. Bueno, para avanzar un poco y cerrar, en la época de la dictadura militar también estuvo bastante tiempo fuera. Sabemos que no era una figura, era una figura bastante popular, cercana a la izquierda, al campo, distintas rebeliones a lo largo de la historia argentina. Por lo cual finalmente en los 80 se instala en Buenos Aires mucho tiempo. Y en los 80 presentó varias obras en el famoso café llamado La Capilla, en Suipacha 842. Esta es la capilla que hoy en día tocan bandas de rock ahí, no tiene nada que ver. Se llama La Capilla porque antiguamente era una iglesia. Está muy bien, se han apropiado. Vale. Sí. Literalmente el espacio. Un giro bastante llamativo. Bueno, para terminar con Yupanqui y seguir avanzando, porque si no, no nos va a dar el tiempo. En el 92, Yupanqui vuelve a Francia para actuar en la ciudad de Nîmes. Se descompensa, ya venía bastante frágil de salud. Y muere un 23 de mayo del 92. Así que bueno, vale la pena recordar a Atahualpa. De hecho, después de esta efeméride podemos pedir un tema de Atahualpa también. Claramente, claramente. También otra figura para recordar esta semana de mayo es Alfonsina Storni, su natalicio, su nacimiento, el 29 de mayo de 1892. Reconocida poetisa, escritora, periodista argentina, que generalmente se la recuerda más que nada por su final, por su suicidio en el mar. Sin embargo, es una de las mujeres que más reivindican la historia de la mujer, ya sea en la poesía, ha generado un sinnúmero de poesías y de libros y de diarios en lo que es el siglo XX, y ha roto un montón de parámetros masculinos que se habían apropiado de la escritura. Bueno, Alfonsina Storni fue docente, también participó de establecimientos educativos, escribió sus poesías, obras de teatro, su prosa y sus letras han tenido mucho eco en Latinoamérica. Bueno, más que eso, recordar esta figura feminista y esta figura que reivindica el rol de la mujer, no solo en la poesía y en la escritura, sino también a través de sus obras, a una mujer diferente, ¿no? Una mujer que rompe con muchas cadenas sociales y culturales. Así totalmente. Qué bueno recordar a Alfonsina. Entonces. La recordamos no por su fin, sino por toda su prosa, por su camino, ¿no? Y su camino. Bueno, otra efeméride. Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser nace en el septiembre de 41 y fue desaparecido durante la última dictadura militar el 27 de mayo de 1976. Es decir que el día de mañana se cumplen 40 años de desaparición de Raimundo Gleiser. Todavía no apareció el cuerpo de Raimundo Gleiser, lo cual queremos recordarlo acá. Bueno, ¿quién fue Raimundo Gleiser? Bueno, periodista, crítico y director de cine, especializado en el género documental, lo cual... Esto es muy interesante, el cine político, realmente vale la pena recomendar algunos de los trabajos de Gleiser. Gleiser estudió en la Facultad de Ciencias Económicas, en la ciudad de La Plata, y desde muy joven se metió en lo que es el mundo del cine. Ya en el año 64 realizó La Tierra Quemada, un documental que narra la miseria de los campesinos en el noroeste de Brasil. En los años 60 tuvo un rol como periodista. Como periodista, tal vez no como periodista tan crítico, sino como un periodista de... cubrir pequeños eventos, pero hay dos hechos llamativos de Gleiser en los 60. Uno es que fue el primer camarógrafo en filmar en las Islas Malvinas, lo cual eso lo hizo de una gran cantidad de documentación que luego devino en Nuestras Islas Malvinas, un documental que recomendamos. Trabajó también, bueno, en Canal 3, en Canal 7, en Telenoche. Eran otro Telenoche y otro Canal 13. Era otro Telenoche y otro Canal 13, sí, totalmente. En los 70 viaja a Cuba. Él filmó mucho La Zafra, lo que era el trabajo voluntario, lo cual lo llevó también a realizar distintos proyectos audiovisuales en torno a la Revolución Cubana. Esto es llamativo como anécdota. En los 70 tiene un permiso y una financiación del gobierno mexicano para filmar un poco el proceso revolucionario mexicano, campesino y demás. Es Echeverría, el presidente de los años en el 70, quien lo contrata. Pero cuando se entera lo que estaba haciendo Gleiser, que no era exactamente... Estaba bastante más a la izquierda de lo que quería. Totalmente. Por ahí Echeverría pensaba que desde las instituciones y desde el Estado Gleiser iba a aplaudir un poco el proceso mexicano. No fue así, no sucedió eso. Lo cual... hicieron que esta película la censuraran hasta el año 2007 recién. Recién en el 2007 pudo salir esta película adelante. ¿Qué más tenemos de Gleiser? Bueno, armó el grupo de cine de las bases, porque acá estamos hablando ya más de un cine militante, si se quiere. Gleiser, al igual que Atahualpa Yupanqui, también formaba parte del Partido Comunista Argentino, pero también se alejó por diferencias con este espacio y empezó a militar activamente en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, es de este espacio que surge justamente distintas obras, ¿no? Swift, Ni Olvido Ni Perdón, La Masacre de Trelew. Sí, La Masacre de Trelew es sumamente recomendable. Totalmente, además con material de archivo y una nota a los líderes de Montoneros, Serpi y Lafar. Los audios de Tosco también que hay en ese documental. Tiene mucho... mucho contenido porque tiene audios que no se encuentran en ningún lado, ni siquiera están escritos esos audios, así que para mirarlos. Años de investigación se ve realmente en Gleiser. Sí, sí, sí. Es interesante, ¿no? Recordar que... Y de archivos sobre todo, más que de investigación también, pero de archivos se nota que tiene muchísimo archivo. Y qué bueno que justo nombres a Tosco, que lo vamos a conectar, es una de las efemérides. Bueno, vamos a avanzar porque si no, de hecho, nos vamos a quedar corto de tiempo. Bueno, finalmente, por razones de trabajo, viaja a Nueva York, se demoraba la filmación, vuelve a la Argentina y un 27 de mayo del 76 es secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. Así que bueno, lo recordamos a Glazer. Sí, lo podemos recordar recomendando por la posta algunos de los documentales, ¿no? Estaría, sí, está bueno. De hecho, podríamos pensar también, ¿no? Algún segmento que sí, sea... Sí, lo vengo pensando. De algún cine segmento documental, tal o cual. De cine. Todas las semanas una película, no sé si militante, porque... Claro, sería un poco demasiado, sí, pero bueno. Pero, por lo menos, pero cine... Cine crítico, cine social. Sí, cine más relacionado a lo social. Está bueno. Bueno, vamos. ¿Vamos con Tosco? Vamos con Tosco, dale, dale. Vamos con Tosco, así después retrocedemos... En el tiempo. A 1820, 1810, nos metemos más con las revoluciones de mayo. Agustín Tosco, el gringo. ¿Dónde nació el gringo? Bueno, nació en Córdoba. Fue un dirigente sindical argentino del gremio Luz y Fuerza. Su infancia transcurre en un ámbito rural. Es llamativo, bueno, sus padres eran emigrantes del Piemonte. Entonces su casa hablaba italiano al punto de que Tosco hablaba mal el español. Le costó aprenderlo. Dicen que de chico en la escuela... tenía serias dificultades para comunicarse, para socializar con los compañeros, lo cual hizo que se refugiara mucho en la lectura. Por eso la gran formación de Tosco se debe un poco a que en la escuela estaba un poco alejado del mundo más social. Bueno, él fue gracioso en la escuela terminando sus estudios. Estaba de delegado del pequeño centro de estudiantes que habían formado en la escuela. Y lo seleccionan para que, bueno, dé un pequeño discurso para cerrar el curso y demás. Y realizó una dura crítica al funcionamiento de toda la escuela. Se negó a recibir el diploma por parte del director y explotaron las ovaciones de los estudiantes, lo cual ya marcaba que con sus 17 años era un futuro dirigente y tenía que ser un sindicalista, digamos. Sí, un líder. Era un líder realmente, sí. Bueno, estudió en la Universidad Tecnológica, estudió para electrotécnico. A los 19 años ya era subdelegado, a los 20 años ya era delegado, igual hablaba de una referencia y un liderazgo, sí, único, ¿no? Sí, en algunas crónicas que leí sobre Tosco, lo que reivindicaban mucho de los compañeros de Tosco era que era un líder sindical que trabajaba todos los días, o sea, generalmente en la época la mayoría de los líderes sindicales no participaban, o sea, participaban de reuniones y no del trabajo de base. Claro. Lo que reivindicaban de Tosco era que todos los días, en el horario más temprano que se trabajaba, Tosco llegaba puntual, hacía sus horas de trabajo y por fuera de sus horas de trabajo hacía su trabajo sindical, cosa que aplaudían mucho de sus compañeros diciendo, bueno, este no es otro más burócrata que nos viene a... Qué bien, ¿eh? Qué bien. Sí, la verdad que un ejemplo realmente. Sí, sí. Sobre todo... Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Es interesante pensar a Tosco inmerso en los años 40, 50, 60, bueno, hasta los 70 inclusive. Pero justamente con todo lo que nos deja el peronismo, con un sindicalismo muy fuerte, muy, muy combativo, si se quiere. Pero acá tenemos dos modelos de sindicalismo, o bastante opuestos, ¿no? Un sindicalismo... El ruchismo, totalmente. Bien verticalista, subordinado al Estado, lo que es el peronismo, la clase obrera. Bien patronal, carnero. Totalmente. Fuiste dura, pero está totalmente, totalmente. Y otro lado tenés el modelo justamente de Tosco, bien basista, democrático, ¿no? La asamblea como espacio único de decisión. Y es una figura que siempre buscó la unidad de la izquierda y la unidad de las organizaciones populares. Por eso también creo que es tan recordado por los distintos sectores. Avanzando un poco y terminando con Tosco, en los 50, bueno, Aramburu lo arresta, termina preso bastante tiempo, en los 70 le pasa lo mismo, termina el penal de Rawson, 69, año cordobazo, fundamental para hablar de Tosco, bueno, el rol que tiene en este levantamiento, esta movilización masiva, que termina por ponerle fin al gobierno de Onganía, a la dictadura de Onganía. Esto inmerso también a nivel mundial de el mayo francés del 68. Tenemos la entrada de la primavera de Praga, la entrada de los tanques soviéticos a la ciudad de Praga. En la Ciudad de México también. Bueno, en el 69 tuvimos nosotros el cordobazo, lo cual hablaba de una adolescencia, un movimiento estudiantil que pedía lugar, que pedía pista realmente, pidiendo reformas, ¿no? Tal vez no es muy latinoamericano ni muy representativo, pero The Wall de Pink Floyd lo explica muy bien, ¿no? Digo, justamente pidiendo espacio de participación. El movimiento hippie no está exento de todo esto. No asociemos a los hippies ahora. Pensemos sí, en los hippies comprometidos sí, con otra búsqueda. El no a la guerra de Vietnam y demás. Bueno, hay todo un movimiento acá muy interesante. También mucho más politizado que el movimiento hippie. Tenemos la Revolución Cubana y demás. Los procesos de descolonización en el norte de África. Bueno, en concreto, Cordobazo y Tosco van de la mano, tuvo un rol muy muy activo. Y para cerrar por ahí, que realmente refleja la coherencia de Tosco, que en el 73 el PRT le ofrece llevarlo a una candidatura como presidente de la nación. Y el mismo Tosco le dice, ¿cómo voy a ser yo candidato de la nación? Eso generaría una división dentro de la izquierda y una fractura. Él veía la vuelta de Perón y toda una efervescencia social y política, y él decide, prefiere no involucrarse, no participar de las elecciones, justamente siendo coherente y buscando una unidad desde abajo, desde los sectores populares. Sí, otra coherencia que se le reconoce es cuando estaba en la cárcel de Trelew con Santucho, le ofrecen, cuando se fuga Santucho y otros compañeros más, le ofrecen sacarlo también a él, y la respuesta de Tosco es, yo estoy convalidando la clandestinidad de esa manera y yo soy una figura política que si paso a la clandestinidad, mi lucha, o sea, termina diluyéndose mucho más de que si a esta figura política le pasa algo. Entonces dice, yo desde la clandestinidad no voy a tener la fuerza que estando acá adentro, ¿no? Entonces, debiéndose a su pueblo y a sus compañeros y a todo el trabajo que venía generando, así que... Tremendo, realmente. Sí, y otro dato más, y dale, finalizamos con Tosco, es hay un libro muy, pero muy, muy bueno, que es de Susana Funes, que fue la segunda compañera de Tosco, Historia de una pasión militante, creo que se llama, que es de Susana Funes y Tosco, que son todas las cartas, vamos a decir un cliché, todas las cartas de amor y demás, es el amor y la revolución, se cuenta todo el proceso de Tosco, sobre todo en el Cordobazo, son muchos datos que están muy buenos para el que no le interesa tanto darle más a lo militante, sino está bastante bien condimentada, así que lo recomiendo el libro ese. Muy interesante entonces. Cierro una última nota de color, la persecución política que recibió durante la última dictadura militar, desde el 74 estuvo escondido por sus compañeros, estuvo en la clandestinidad, en distintos lugares, en Córdoba, en la ciudad de La Plata también, y finalmente en el 75, enfermo de una encefalitis bacteriana, complicada justamente por no poder atenderse en las clínicas, bueno, muere Agustín Tosco a los 45 años, muere un 4 de noviembre, y uno diría, bueno, estaba en la clandestinidad, habrá sido un entierro discreto. No, bueno, fueron 20.000 personas, pese a las amenazas de la AAA. Al llegar el cortejo al cementerio San Jerónimo, en Córdoba, había matones del gobierno, apostados en los techos, hubo disparos contra la concurrencia, hubo heridos, lo cual habla también de la referencia que tenía Agustín Tosco, ¿no? Sí. Una fecha más también para recordar y seguramente movilizarnos este 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Recordemos que en Argentina está entre los tres países de alto índice de mortalidad materna. Una de cada tres mujeres mueren por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Así que es una fecha para empezar a movilizarnos y empezar a exigir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así que estemos atentos a estas fechas también de cara también a un 3 de junio que se viene. Bien, nos vamos preparando también para el Ni Una Menos entonces, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, otras efemérides, vamos a cerrar, tenemos una más cultural para cortar un poco con todo esto. Rubén González, ¿saben quién fue Rubén González? Un gran pianista cubano, uno de los Buenavista Social Club. Rubén González nació un día como hoy, un 26 de mayo, pero de 1919, en Santa Clara. Bueno, queremos recordarlo, la verdad que hasta podríamos pensar también, ¿no? Poner un poco de música de Buenavista también para levantar y ponerle un poco de onda. Bueno, Nacho. Tenemos una más, pará, no me echen, una más. Breve, en el programa de hoy, La Posta del Paraná, hay un espacio dedicado especialmente al 25 de mayo y sobre todo a la participación indígena el 25 de mayo. Por eso no vamos a extendernos con eso, pero por lo menos vamos a con otra independencia latinoamericana, el 24 de marzo, la batalla de Pichincha, a 3.000 metros de altura. Lo dijo. Independencia de Ecuador. Así que bueno, cerramos con esa. Después el 25 de mayo hay un especial que da para charlarlo mucho más seriamente. Bueno. Bueno, Eso fue la efeméride de la semana. Completísima. Sí, como siempre, la verdad, un lujo. Lo hacen muy bien, Nacho. Se nota, y Trini, se nota que lo disfrutan mucho, que les gusta mucho. Tal cual. Y bueno, nos vamos con un tema de Atahualpa Yupanqui y ya volvemos con más La Posta del Paraná. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Estamos de vuelta y ahora con este me río de mí misma de cómo tengo el pelo en este momento. La agarramos desprevenida a Sofi. Abajo del pelo, arriba a la izquierda tenés los orejas. Ahí está, ahora está un poco mejor. Bueno, se acabó. Vamos con las noticias, la ronda de noticias. Es mejor reírse igualmente antes de la ronda de noticias que estamos por dar, ¿no? Vamos a reírnos un poco. Y sí, la verdad. Bueno, hay un poco de todo. Un poco de todo. ¿Con qué vamos a arrancar? Yo quería arrancar en principio con una noticia que, bueno, la anunciamos en unos jueves atrás sobre la presencia de Cristian Aldana, el músico, uno de los líderes del Otro Yo, en la marcha que organizó justamente una de sus ex, entre otras personas, entre otras mujeres. El acto fue Basta de Abusadores en el Rock, que fue en el Obelisco. Cristian Aldana se presentó vestido de monja en este acto, como lo había anunciado previamente. Recordemos que el cantante, el músico este, tiene muchas denuncias y hay muchos testimonios que lo involucran. De abuso. Sí, de abuso y, bueno, violaciones. Y lo que quería comentar es que apenas llegó Aldana, Cristian Aldana, había una señora en el acto que comenzó a gritar y a llorar y le pidió a la policía que por favor detenga a este hombre, a Cristian Aldana, diciendo justamente esto, que violó a sus hijas, a dos de sus hijas, y la mujer contó que abusó de su hija de 15, que hoy en día tiene 21 años y está internada en un psiquiátrico, la joven, y a su vez también contó que habría abusado de su hija menor de 5 años. Ah, bueno. Sí. ¿Y por qué vestido de monja? ¿Qué quería? ¿Cuál era el mensaje? Bueno, aparentemente él se vistió de monja porque era una forma que él se vestía cuando hacía unas fiestas en las que... O sea, estas fiestas perversas que él organizaba en el 2008, más o menos. Y bueno, bajo este disfraz también él se hace llamar DJ Chorongosa. Chorongosa. Bueno, la verdad, desagradable. Y una de sus acusaciones también a todas estas mujeres que estaban allí manifestándose, las acusó directamente de feminazis. Repudiable. Bueno, también en la marcha se encontraba Mailén, que es una de las denunciantes de Miguel del Popolo, entre otras mujeres también que sufrieron abusos por artistas vinculados al rock and roll. Sí, bastante, bastante trágica la posición de Aldana, ¿no? La verdad que deja muchísimo, muchísimo que desear. Sí, él cantaba, bueno, en esta convocatoria que fue en Avenida Corrientes y 9 de Julio, con su guitarra llegó y cantó: solo el amor disipa el odio, esa es la ley inagotable, y le grito al mundo hoy, la música salva vidas. Sí, salva vidas, pero también abusa gente, parece, según este muchacho, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, tenemos una noticia que es un poquito contradictoria con las últimas declaraciones que tuvo el gobierno. Ayer se decidió administrativamente, mediante un decreto, recortar 877 millones de pesos de diferentes presupuestos que, en alusión, no iban a ser utilizados. Es decir, presupuesto que iba a ser subejecutado. O sea, ¿cómo sabían que un presupuesto iba a ser subejecutado de antemano? No lo sé, pero son visionarios en algunos sentidos. Y se recortó. Estos números son un poquitito fuertes, ¿no? Se recortaron 22 millones de pesos de las universidades nacionales para gastos corrientes, otros 22 millones de pesos para gastos generales de universidad y de otras universidades, sin discriminar, no nacionales, sino terciarios y demás, subvencionados por el Estado, otros 22 millones. Esto hace un total de aproximadamente 66 millones de pesos que se le sacó por las dudas, digamos, ¿no? Así que bueno, tenemos un dato más de un recorte que hubo. Bien, y hablando de medidas de este gobierno que es las tan... Las Macri noticias. Que es tan feliz. ¿Alguno de ustedes ha visto la publicidad de Macri con McDonald's? Yo no tuve... Es de último momento, o no sé si del día de ayer... No han tenido... A ver. El operador ya mismo lo está buscando por internet. Sí, resulta yo también, que... que Macri, que bueno, está siendo cuestionado por este subsidio del gobierno a McDonald's, porque McDonald's se comprometió a contratar, no recuerdo si 4.500 puestos, sí, a jóvenes, y parte de ese sueldo lo va a financiar el Estado, uh-huh. Y ahora ya eso ya era una medida polémica que estaba generando todo tipo de comentarios, porque mientras se habla de la problemática de empleo, de los despidos, que el gobierno dice que no, que se está generando trabajo, y de repente poner como ejemplo lo de McDonald's como trabajo genuino, bueno, era de por sí polémico. Hay muchos memes en internet, pero no aparece individualizado el tema, digamos, como si hubiera hecho un spot puntualmente, pero sí lo que aparece es de hace 3 años, Macri festejando el día feliz el día McDonald's feliz en una de las cadenas en Palermo. Bien, bueno. Bueno, en ese momento era jefe de... jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como... O sea que hay antecedentes de, hay antecedentes de este sí, tema. O capaz también ha salido algo y lo deben haber boicoteado, bajado rápidamente de las redes para que no tenga mayor difusión, ya que digamos que es un prueba y error el tema comunicacional del gobierno por momentos. Vamos a buscarlo porque, bueno, es en este momento es en las redes discutiendo, ¿esto puede ser cierto? Mucha gente dudaba de Macri apareciendo en esta publicidad. Que ya nada te extraño también, como por otro lado, ¿no? No, pero... Bueno, yo tengo otra noticia. En pleno recital de La Renga, la policía reprimió ferozmente a cientos de jóvenes. Esta noticia salió publicada en La Izquierda Diario. Sucedió en Pergamino. La policía descargó balas de goma, gases lacrimógenos y palazos contra la multitud. Bueno, hay heridos y también detenidos. Bueno, la represión fue... a las afueras del recital. Hay un testimonio de una joven que relata que se juntó mucha gente. Ella, junto con sus amigos, no había podido ingresar al predio por tener entradas que no eran originales. Intentaron entrar con la multitud, pero la policía respondió con gas pimienta y balas de goma. Bueno, cuenta también la misma joven que da testimonio a La Izquierda Diario que se defendían, la juventud que estaba siendo reprimida se defendía porque en una actitud, digamos, de legítima defensa, porque la policía era la que los estaba atacando. Y bueno, también hay muchos testimonios que cuentan que había un chico tirado en el piso y los que estaban rodeándolo alrededor del joven, que estaba sin respirar, eran policías de civil con una camioneta 4x4 y nadie hacía nada, ¿no? Como la indignación también viene por ese lado porque no llamaban a la ambulancia, intentaban revivirlo sus amigos, pero no pudieron hacerlo. Así que como finaliza el relato de la joven, dice... con mis amigos vinimos a disfrutar de un recital y nos vamos sin saber si ese pibe está bien, si volvió a su casa. Bueno, y además en ese mismo recital, un periodista que viajó especialmente a cubrir el recital de La Renga fue víctima de la represión policial y recibió al menos 10 disparos en el cuerpo. El periodista es Cristian Vilcharsky. Del medio del portal web Silencio, que se especializa en crónicas y en noticias de rock. La Correpi emitió un comunicado de prensa en el que denuncia la represión en el recital de La Renga y dice: la juventud principalmente se encuentra acorralada por la policía en recitales. Hace precisamente un año, 16 de mayo de 2015, estos mismos hechos ocurrían en Tandil tras un recital de la misma banda. La represión policial y los recitales traen sabores amargos con nombres de jóvenes asesinados como Ismael Sosa, asesinado el año pasado por la policía cordobesa también en un recital de La Renga. Bueno, claro, porque bueno, uno piensa en represión policial y piensa en manifestaciones, en marchas políticas, sí, gremiales, pero no solo. Bueno, no solo. Hay... esta represión a distintas expresiones culturales como el rock, como la cumbia. Sí, está también. Se generan estas situaciones. Sí, el caso histórico de Walter Bulacio, que bueno, fue en un recital de Los Redondos, que bueno, que en realidad nunca llegó. Y falleció él también en manos de la policía y la represión en un marco, digamos, de un festival de recital. Recital de rock, tal cual. Bueno, ayer fue el aniversario de la patria, como ya lo hemos tenido en diferentes efemérides y a lo largo de todo el programa, pero hay dos noticias que despuntan. Una, en principio, la primera es que, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a los 25, fue un 25 bastante distinto, con una plaza vallada en la parte de adelante, sin acceso a la gente. Se corrió una noticia falsa que Burlich salió a levantar la bandera diciendo que habían capturado a las 7 de la mañana gente con bombas Molotov que se dirigía a Plaza de Mayo. Esto lo lanzó por Twitter y lo lanzó en un par de medios y en la radio también. Versión que fue desmentida luego por la Policía Federal porque se trataban de los estimadísimos compañeros quemacoches, no estimadísimos, estoy siendo irónico, que estaban realizando un proceso de atentado de un auto en Núñez, y después la Policía Federal dio a conocer, ¿no?, que habían encontrado mensajes, bombas bombas con trapo y latas caseras para prender fuego a los coches, que nada tenían, si bien es un delito, totalmente, nada tenían que ver con el 25 de mayo. Y a su vez, aparte de la plaza y el posterior locro que tuvo el presidente con 400 personas seleccionadas en la Quinta de Olivos, fue el Tedeum, que en una sociedad como la nuestra siempre se le da un poquito de importancia a ver qué es lo que dice la iglesia con respecto a la situación de la pobreza. Y bueno, el Poli, que es hombre del Papa Francisco, lo atendió. Vamos hablando mal y pronto, lo atendió a domicilio Macri, le dijo que las estadísticas no pueden paralizar la acción, que uno no tiene que ponerse a pensar en los números, sino pensar en la gente, en el sufrimiento de la gente, que uno debe sentarse a conciliar, que uno debe cumplir las promesas que hizo, y una sarta de palos bastante bien disfrazados, que en esta coyuntura política vuelven a poner a la iglesia, que se encuentra políticamente enfrentada al gobierno. Así que, bueno, el 25 dio para mucho. Sí, y un 25 que contrastó con los años anteriores, ¿no? En lo que es, vos hablabas, John Paul, de cómo suspendieron un acto que tenían previsto hacer en Plaza de Mayo. Bueno, recordemos los años anteriores, los 25 de mayo eran fiestas, está bien, uno podría pensar eran actos de gobierno, pero también iban muchas familias que no eran necesariamente oficialistas o militantes, que iban porque se brindaba un show con músicos, con fuegos, una concentración popular de una Argentina que hoy todo lo contrario, ¿no? Todas noticias. No, y más allá de que sea un acto no del gobierno, que es obviamente es altamente criticable porque es una fecha patria, pero lo que sí había era mucho trabajo de cooperativas y de gente que estaba con el tema de la gastronomía, gente que laburaba muchísimo el armado de stands. Y si bien era una fiesta pública que obviamente que con el criterio que tiene este gobierno del gasto cero, el gasto público cero, déficit fiscal cero, obviamente que no cuaja los números, pero sí daba mucho laburo a mucha gente, a muchas cooperativas gastronómicas que iban y durante 3 o 4 días trabajaban a diestra y siniestra todo el tiempo, y hoy por hoy lamentablemente no lo pueden hacer y es una entrada económica menos para esas cooperativas, ¿no? Bien, y aparte que para conmemorar estas fechas nada mejor que una plaza llena, ¿no? De hecho, una Plaza de Mayo con una larga lista de antecedentes de un pueblo comprometido que se hacía presente ahí. Y hay una nota que ha estado circulando en estos días que hace un recuento exhaustivo de distintas fechas históricas que involucra a la Plaza de Mayo, empezando por 1810, que ya hemos hablado. Podemos después hablar de 1816, cuando ya es la declaración de la independencia, 9 de julio de 1816, y también durante días hubo festejos en Plaza de Mayo, solo interrumpido por, de a ratos, la lluvia típica de lo que es mayo. Ya 1890, el surgimiento de la Unión Cívica Radical, manifestaciones masivas. Bueno, seguimos con las fechas, ¿no? Sí. Tenemos ya el primer centenario de la Revolución de Mayo, 1910, en medio de un estado de sitio, movilizaciones anarquistas. Bueno, hubo festejos también, pero con la Plaza Vallada, parecido a la situación actual. Después podemos irnos al 45, ¿no? El surgimiento del peronismo, con las patas en la fuente. Después, o el 55, con el golpe militar y las bombas, más de 300 muertos. Podemos ir allá a la década del 80, el regreso de la democracia. Podemos hablar del 86, Maradona, campeón de la Argentina, subcampeón en el 90, también la Plaza llena. Ya podemos ir al 2001. Bueno, la Plaza de Mayo protagonista permanentemente, ¿no? No es que es un capricho de un gobierno hacer un acto, sino que históricamente se hace así. Pero bueno, en esta etapa de malas noticias tampoco hay posibilidad de festejos populares en este lugar. Qué lúgubre todo. ¿Qué? Qué lúgubre, sí. Yo acá tengo una noticia también de La Izquierda Diario sobre la marcha de rechazo mundial a Monsanto. Esta marcha multitudinaria que contó con la adhesión de 16 ciudades argentinas fue este sábado y, uno de los lemas principales de esta convocatoria es detener, para detener los organismos modificados genéticamente y los pesticidas dañinos y apoyar un sistema de producción de alimentos sostenible. Recordemos que en 2012 Monsanto anunció la construcción de la mayor planta de semillas de maíz transgénico de América Latina, que iba a funcionar en la ciudad de Malvinas, Argentinas, en Córdoba. Gracias a la lucha de los vecinos, específicamente la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, logra detener la instalación ocupando la entrada del predio en donde se iba a realizar la construcción. Este bloqueo contó con la colaboración de activistas de distintos países como Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, España y Francia también. Varias, como comentaba, varias fueron las ciudades en Argentina que se movilizaron contra Monsanto, desde Buenos Aires, La Plata, Mendoza, obviamente Malvinas Argentinas, Neuquén, Chubut, Salta. Una gran convocatoria en contra de esta multinacional. Sí, además en el marco de una semanita muy movida a nivel mundial con respecto a Monsanto, porque Bayer, quien hace las aspirinas, hizo una oferta para comprar Monsanto por 62 mil millones de dólares. Estamos hablando de una suma totalmente que habla de, digamos, un par de PBI de varios países. Y esta suma fue rechazada en principio por Monsanto, pero se dijo que se está abierto a la negociación. Esto habla de que, si bien todavía no está concretada la venta, hay intenciones de generar una transferencia, y esto pondría en manos de Bayer potencialmente cura y enfermedad, hablando mal y pronto. Si es Bayer, no es bueno. Si es Bayer, no es bueno. No sé si tenés alguna noticia más para cerrar este bloque, Juan. No, nos podríamos ir con una canción. A ver. Me parece muy bien. Ya sé lo que nos vamos a ir. Nos vamos con Las Pelotas. Me gustó. Hojas, todo es oro, todo es sal, que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará. Bueno, estamos en uno de los últimos bloques de La Posta del Paraná. Estaba la música un poco fuerte. Bueno, como anunciamos al principio del programa, estamos en comunicación con Amparo Fernández. Ella es estudiante de la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, también con motivo de algo que venimos tratando en el programa, sobre la situación que están atravesando las universidades públicas principalmente y los estudiantes en general frente a las medidas de recorte presupuestario y de tarifazos, ¿no? Entonces, en relación a esto, hablamos con Amparo. ¿Nos escuchás, Amparo? Hola. Ah, perfecto. Bueno, nos está comentando Amparo que se encuentra en el Consejo Deliberante de la ciudad de Campana. Se encuentran allí diferentes agrupaciones de movimiento estudiantil que, bueno, están haciendo fuerza ahí por un proyecto que fue presentado hace algo más o menos alrededor de un mes. Bueno, exigiendo, digamos, un boleto estudiantil para los estudiantes universitarios. Vamos a ver si ya puede hablar con nosotros. Amparo, ¿estás por ahí? Hola, sí, hola a todos, sí. Y a todas. ¿Cómo andas? Bien, todo bien, va, más o menos en realidad, porque como bien dijeron, hoy nos presentamos ante el Consejo Deliberante de Campana para que se vote el proyecto que se presentó desde la conducción del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UNLU, conjuntamente con otras instituciones educativas de Campana. Sí. Y bueno, finalmente se estaban recién debatiendo el proyecto, pero obviamente hay algunas modificaciones en los artículos, y entre esas modificaciones incluyen que el boleto sería solo para los estudiantes que radiquen en Campana, o sea que quedamos afuera todos aquellos estudiantes de Escobar que estudiamos en el Instituto 15 de Campana, en la Universidad Nacional de Luján. Uh-huh. Quedan afuera los estudiantes del Zárate, de Lima. Aquí estamos, esa es la realidad. O sea, lo que ustedes proponían era un boleto universitario para todos los estudiantes de todas las universidades e institutos que se encuentran allí en la Municipalidad de Campana. Claro, lo que se proponía en el proyecto es que este boleto incluya a las líneas de colectivos que circulan en la ciudad de Campana y que parten del partido de Escobar y que traen a los estudiantes a estudiar, o sea, la 204, la 194, la cooperativa 7 de Julio que pertenece, es la única línea que pertenece al partido de Campana, o sea que sería la única línea de colectivo que se regiría con el boleto, pero quedarían excluidos todos aquellos estudiantes que no radicáramos en la ciudad de Campana, o sea, se ha excluido a un montón de estudiantes que venimos a estudiar acá. A la mayoría. ¿Y cuál es el argumento del oficialismo o de las fuerzas que han votado estas correcciones o que han hecho estos cambios tan claves para el proyecto? Partamos de la base de que estas modificaciones surgieron del bloque del PRO, ¿no? Este proyecto fue presentado por el Partido Justicialista, el FPB, y bueno, las modificaciones fueron hechas por el partido, bueno, no sé ni si partido se le puede llamar, por el macrismo. El argumento de ellos es que ellos no tienen jurisdicción en otros municipios, pero por eso nosotros propusimos una mesa de diálogo con las distintas líneas de colectivos, aunque no circulasen únicamente en la ciudad de Campana, no sé si se entiende. Sí, se entiende. Sí. Y Igual yo obviamente ahora salí y bueno, no sé qué se estará planteando, pero en principio una de las modificaciones más radicales era esa, que queden excluidos todos aquellos estudiantes que no radiquen en el partido de Campana. Y frente a esto, me imagino que tomarán una medida como movimiento estudiantil, o ¿ya lo habían previsto a esto o no tenían ni idea de lo que podía pasar hoy? No lo teníamos previsto. Sinceramente no lo teníamos previsto, pero bueno, yo ahora salí, no sé qué estaban hablando mis compañeros y mis compañeras, pero no estaba previsto. Nosotros hace 2 semanas, 3 semanas, hicimos un festival frustrado en la ciudad de Campana, frustrado porque nos cortaron la luz, la energía eléctrica de una plaza pública, así que no se pudo llevar adelante, pero nos encontramos cara a cara con el intendente Abela, que forma parte del PRO, y él se comprometió a votar a favor de este proyecto, que sus concejales voten a favor de este proyecto. Pero bueno, evidentemente se salteó algunos detalles, ¿no? Bien, ¿podemos hacer un recuento, Amparo, de cómo es que surge? O sea, el reclamo del boleto estudiantil es histórico, tiene mucho tiempo, sí, ¿no? Pero en esta última etapa, ¿cómo es que ustedes se van organizando? ¿Esto viene del año pasado? ¿Es algo de este año? No, es algo de este año por el contexto de ajuste que estamos atravesando. Entonces lo que hicimos fue constituirnos como movimiento estudiantil de campana en este contexto de despidos, de ajustes, de tarifazos, de vaciamiento de la educación pública. Constituimos un movimiento no solo para luchar por la implementación del boleto estudiantil, que es, como vos dijiste, una lucha histórica, sino para defender la educación pública gratuita, de calidad e inclusiva, para mejorarla incluso. Pero bueno, en el contexto que estamos, es muy difícil, sinceramente, y nos encontramos con estas trabas constantes que nos ponen a los estudiantes, que nos excluyen de la universidad, porque yo para venir a estudiar desde Escobar gasto aproximadamente 25 pesos, cuando tengo el derecho de viajar gratis, porque vengo a estudiar. Exactamente. Pero bueno, hay otras prioridades, evidentemente. Sí, sí, es algo como que siempre, digamos, lo mencionamos acá, ¿no? El acceso a la universidad pública también tiene que estar garantizado por el transporte, o sea, los medios de transporte para llegar a ella, comedor, uh-huh, comedor para los estudiantes, así que, bueno. La fotocopia, sí, partiendo de la base, a ver, decimos, no es gratuita porque pagamos para venir, pagamos para las fotocopias, pagamos para alimentarnos. Exactamente. Es no arancelada, si vamos al caso, pero bueno, acá no nos vamos a quedar con eso, vamos a pelear, y acá estamos en el Consejo Deliberante presentando un proyecto, constituyéndonos como movimiento estudiantil y dispuestos a dar pelea, porque no nos vamos a quedar con esto, eso es seguro. Y Amparo, en otros distritos de la región, ¿ustedes están en contacto? ¿Hay organizaciones o presentaciones de proyectos similares? ¿Qué saben de esto? Sí, sabemos. No, yo no lo tengo, no lo sé con tanta claridad, pero sabemos que hay antecedentes. Incluso hace poquitas semanas se aprobó un proyecto, no me acuerdo en qué ciudad de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso obviamente sentó un precedente y nosotros pretendíamos hacer lo mismo acá. Pero tenemos entendido que hay otras ciudades de la provincia que han avanzado con este proyecto y que han sentado un precedente. Sí, es solo una cuestión de... No te puedo decir cuál es, la verdad. Es una cuestión de voluntad política, digamos, en otros distritos... Sí, es una cuestión de voluntad política, pero también eso que hayan hecho esta modificación tiene que ver con un posicionamiento político y tiene que ver con que si tal vez el intendente Abela no se comprometía públicamente a que sus concejales voten a favor de ese proyecto, ellos no lo harían tampoco, porque tiene que ver con un posicionamiento ideológico que, bueno... sabemos cuál es, yo mucho más lo tengo que ahondar, pero evidentemente, Amparo, bueno, este compromiso del intendente, ¿cómo fue? ¿En qué marco fue? ¿Fue en un diálogo cara a cara? Fue en un diálogo cara a cara después de habernos cortado la luz en una plaza pública, adjudicando de que debíamos pedir un permiso y pagar por un seguro de espectador por si llegaba a ocurrir algo con la energía eléctrica de la plaza, por si alguno de nosotros tenía inconvenientes con la energía eléctrica. Entonces debíamos pedir un permiso y pagar un seguro de espectador. Obviamente nosotros no estábamos anoticiados de esto y comenzamos a colocar el sonido hasta que nos encontramos con que nos cortaron la luz y no la volvieron a habilitar. Bueno, nos encontramos con el intendente cara a cara porque acá se estaba organizando un festival donde vino María Eugenia Vidal y bueno, él públicamente, delante de medios locales, se comprometió a que sus concejales iban a votar a favor. Pero bueno, la otra parte no la mencionó, que iban a realizar modificaciones que excluían a un montón de alumnos y alumnas. Bueno, Amparo, vamos a estar seguramente en contacto con vos, con ustedes, digamos, para saber cómo se termina de resolver este asunto, claro, qué se decide en función de este proyecto presentado. Así que, bueno, seguramente estaremos hablando con vos en las próximas emisiones acá de La Posta del Paraná y agradecemos mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Ya veremos qué sucede con esto. Sí, fuerza. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Bueno, un municipio hostil, ¿no? Campana, o sea, te engañan con las promesas que te hacen en público, querés protestar pero te cortan la luz, complicado. Sí. Es que está cara la luz, por eso. Sí, no. La verdad, esperemos que bueno, que puedan avanzar en esta lucha. Seguramente, por suerte, bueno, se conformó este movimiento estudiantil de Campana. Fue hace muy poco tiempo, el 11 de mayo de 2016. Así que seguramente van a dar pelea. Nos vamos con un tema musical y ya nos vamos despidiendo. Vamos a enojarnos un poquito con Flema. A ver. Bueno, temas cortos de Flema, ¿no? Temas cortos, pan rock, 1 minuto y medio, 2 minutos y al aire nuevamente. Acá estamos con la agenda cultural, que es producción de nuestra compañera Trini, que bueno, como hoy dijimos, le mandamos un saludo, esperemos que se recupere pronto. Bueno, para este sábado, lo comentamos, este sábado 28 a las 21, en el marco de los 40 años de la desaparición de Haroldo Conti, se presenta la obra de teatro Máscaro, el cazador americano. Es una adaptación de Roberto Gilligan sobre la versión teatral de Alejandro Finzi. Es una actividad gratuita que será en la ex ESMA. En el barrio de Núñez, Capital Federal. También este sábado, julio y agosto, una banda oriunda de Los Pagos, de acá, de Zona Norte, que hemos escuchado en algún programa algunos temas de julio y agosto, presentan La Niebla y La Autopista. Escuché ese disco, me encantó, a mí me gusta mucho la banda, capaz no soy la más objetiva, pero bueno, damos anuncio que este sábado entonces es a las 21 horas en Niceto Club, en Niceto Vega, 5510, en la Ciudad de Buenos Aires. En Palermo. En Palermo, sí, sí. Y van a estar abriendo esta presentación del disco Las Genias de Miau Trío. También el sábado vuelve La Milonguita del Bondi. Se abren las puertas desde las 20 horas con clase de baile a cargo de la profe Marina Carrasco. Y este sábado en especial nos visita el Tango Trío. Hay un bono contribución de 40 pesos y bueno, el buffet que es súper económico y súper rico. Aquí en el colectivo cultural que es Dorado y Boulevard Villanueva, Ingeniero Mahuit. Sí, frente... Es donde nuestras voces salen hacia la comunidad. Exactamente. Exactamente. Sede también de esta hermosísima radio. Bueno, también Migues Romero, grupo, tocan jazz en Casa Puente este sábado desde las 22 horas. La dirección de Casa Puente es Pasaje Parodi 92 en Bécar, acá cerquita. Y para el domingo, bueno, es una actividad que la está está a cargo, digamos, la organización de la Municipalidad de Escobar, va a estar Non Palidece, este domingo 29 de mayo, a partir de las 11 horas, en el Polideportivo Luis Monti, en Avenida de Tapia de Cruz, 1280 Belén de Escobar. La entrada es gratuita y libre, obviamente. Non Palidece, entonces, aquí mismo en el partido de Escobar. Bien, y yo voy a agregar, como siempre, sí, la actividad de todos los domingos en Punta Grandí. En esta oportunidad vamos a trabajar en la construcción con barro, vamos a estar haciendo la estructura para un futuro vivero. Lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero este domingo vamos a poner toda la prioridad ahí. Y aprovecho para pasar el aviso también, el domingo pasado hicimos el taller de alfarería, que oportunamente hemos difundido en la Posta del Paraná. Se concretó con mucha participación. Se produjeron muchísimas piezas que van a ser horneadas en una fecha muy próxima que vamos a anunciar, en dos domingos o tres domingos, todos invitados a participar de los talleres. Buenísimo. Bueno, y mañana tenemos una charla muy interesante para asistir. Se llama Restauración Conservadora y Nuevas Resistencias en Latinoamérica. Los oradores van a ser Álvaro García Linera, Emir Sader y Eduardo Rinesi. Esto es mañana, viernes 27, 4 y media de la tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales. La sala es el Auditorio Roberto Carri y la facultad queda en Santiago del Estero, 1029, Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Barrio de Constitución. García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y ya de alguna manera un teórico también de todo lo que son las luchas de los pueblos originarios, de la descolonización. Un cuadro. Sí, así que yo voy a andar por ahí. Seguramente me acerque, así que les voy a contar qué tal estuvo eso. Y quería agregar también que justo hace un momento nomás vi que la Facultad de Ciencias Sociales, que recién Juan mencionaba, va a declarar asueto el día viernes 3 de junio, el viernes próximo, en el contexto de una nueva marcha de Ni Una Menos en contra de la violencia machista. Y bueno, para decirle basta también a los femicidios, así que seguramente nos encontremos allí el viernes. El viernes que viene. Hay que ir todos, tenemos que empezar a hacer, digamos, bulla desde ahora para que la gente vuelva a ser masiva o más como la del año pasado, que la verdad que desde adentro el año pasado no se podía ni caminar. Yo tardé para hacer una cuadra dos horas desde adentro, espectacular fue. Bueno, eso fue la agenda cultural de la Posta del Paraná. Nos estaremos encontrando el jueves próximo a las 19 horas acá por FM Activa 96.9. Y una cosita que no tiene absolutamente nada que ver con nada, pero lo digo del fondo de mi corazón. Mucha fuerza a todos hinchas cuervos como yo el domingo, que tenemos que salir campeones. Bueno, así termina la Posta de Paraná, emisión número 12. Nos vemos el jueves próximo. Nos vemos. Nos vamos con Eusebio y su banjo.